bailan mambo, ahora bailan cha cha cha. Ya los pollos no bailan mambo, ahora bailan cha cha cha. Mucho más me gusta el son, el nombrado cha cha cha.